tíos malos con tu pose, me los follé yo a los 12. Léeme los labios, baby, con soltura. O llevo pantalones, honey, de sordomuda. A veces me pregunto por qué tengo tanta pasta. No pago ni un cubata y me sale gratis el WhatsApp. Vareta, vareta. No tengo tiempo, sabes, pa' tontería. Tú tendrás tus movidas, pero yo empresas mías. Ya tú sabes, vente pa' Río, prima. Nos pintamos un grafo y ponle plateado. Que quede ahí tu guapo. Daré bien de dorado, así se ve más caro. Ponle tres letras chinas, un alacrán y un mago. No sé montar en moto ni tampoco en bicicleta. Yo siempre tengo un chofer esperando en la placeta. ¿Piensas que me impresionas con un guico yendo a un japo? Si quieres carne cruda, ven y cómeme lo guapo. Vente pa'l Río, prima. Nos pintamos un grafo y ponle plateado. Que quede ahí tu guapo. Dale bien de dorado, así se ve más caro. Ponle tres letras chinas, un alacrán y un mago. Vente pa'l Río, prima. Nos pintamos un grafo y ponle plateado. Que quede ahí tu guapo. Dale bien de dorado, así se ve más caro. Ponle tres letras chinas, un alacrán y un mago. ¡Kilo! Así está el patio. Todo bien. Fast food. Fast life. ¡Búfala Escaramuza!